conseguí esos discos hechizos hechos por mi amigo que ahora reside en los Estados Unidos, Jaime se llama. Un saludo porque de vez en cuando escucha, sintoniza. Entonces, esa fue la que puse, la de Wild Safari. Sin embargo, vamos a tratar de una semana más tarde darles unas mejores pupusas al amigo del monstruo, que no era monstruo, sino era un genio. Y el álbum release, lo que tenía, la mejor, la que más pegó, fue esta. El Hijack, el secuestro. Grupo formado por Fernando Arbex, sí, el mismo de Los Brincos. Estuvieron en El Salvador en el año de 1973 haciendo tres presentaciones, una en El Salvador, en el hotel El Salvador Intercontinental, sí, el que está allá en la Escalón, el otro en el Gimnasio Nacional y hubo una más en la feria. En el salón número uno de la Feria Internacional. El grupo Barrabás, el abridor fue La Fiebre Amarilla, y aprovecharon para tomar una foto con el gimnasio lleno, para luego ponerlo como cover de un 45 que ellos sacaron. Así que Barrabás, y de ese mismo álbum donde estaba el disque Monstruo, estaba esta, Lady Love. Barrabás, muy bien. 1900 ayer. Con Sor María, hola del gym, el panadero, el del Mambo Twist. Con los del bar y también el del gas. Con tu vecino y la del Macahual. El plan con todos es para hablar gratis a todas las redes. Y a los Yunais. Habla gratis con tu prepago a todas las redes y Estados Unidos. Son 10 minutos después de 3. Tu poder es claro, claro que sí. Ver condiciones en prensa. Los animalitos de zoológicas están cambiando de jaula. Galletas zoológicas Lido. Nuevo empaque. Búscalos. Yo de Lido no me olvido. Yo no me olvido de todos ustedes que están en sintonía y tampoco de los que están además de en sintonía mandando mensajes. Vamos a agradecer a un montón de gente que está en las redes sociales, en la página Facebook de Sergio Gallardo. Comencemos a ver. Salvador García, Diana López, además de, a ver, ábrete Sésamo, y el Sésamo se abre, Maritza Juan, Claudia Lorena Quiroa, Melvin Barrientos, Claudia Alvarado, y desde el extranjero, Mauricio Música. También pone un mensaje Salvador García, dice, hola Sergio, buenos días. Salvador García, por cierto, es el que la semana pasada nos salvó, porque él grabó del radio, dice él, el programa, que luego nos pasó el archivo y lo subimos a la red y tuvimos el podcast para todos aquellos que en el extranjero, como no hubo el www.voxfm.com, hubo programa en diferido con el podcast. Salvador decía, hola Sergio, tururú, tururú, una consulta. Un día de estos fui a un centro comercial y escuché la canción dame una señal chiquita. Ajá. La que él escuchó fue esta, me dijo, pero cantada en inglés. ¿Se acuerdan de Robertío Jordán? Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas caso. Pero si ahora tú me necesitas, lo tengo que saber. Y tú, mi bien, una señal me vas a dar. Y solo dame una señal chiquita, ay, mijita, que sepa que te gusto, oh sí. Y solo dame una señal chiquita, oh mi vida, que tú también me amas, así. Pero Salvador dice, la escuché en inglés y quiero saber quién la canta, cómo se llama y si la puede programar. La canta Brenton Wood. Se llama Gimme Little Sign. Gimme, así pegadito, Gimme Little Sign. Dame una señal. Y fue del año de 1967. There's just one thing that you should do. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my baby, to show me that you're mine, girl. Oh, yeah. Just give me some kind of sign, girl. Oh, my darling, to show me that you're mine, girl. All right. You do want me, give me a little sweet talking. Recuerdo del año de 1967 cuando existían las áreas comunes en la universidad y el examen de admisión era multitudinario. Recuerdo que iba a entrar a la Nacional en esa época, vivía yo en la Centroamérica y yo tenía la plena seguridad que iba a pasar así fácil el examen de ingreso, lo que sucedió, pero me tenía que preparar mucho, entonces tomaba mi 11 en una ceiba, allá arriba de donde hay ahora una gasolinera a la entrada de la colonia, y entonces me iba hasta allá por la Policía Nacional, en donde había una academia, la Academia Greg, para aprender mecanografía y también taquigrafía para llegar buzo a la universidad y no perderme ni un solo suspiro. ¡Ja! La época en que los churritos Diana estaban a 5 centavos en la tienda más cercana en la colonia. Con una cola champán que valía 15. De Colón. Hear Join Together with the Band, el grupo The Who. ¡Qué alegre! Ya nuestra clientela internacional está ya comunicándose. ¡Qué bien! Ya dijimos a Mauricio Música, que lo hace desde Washington, si mal no recuerdo. Jorge de León también ya está listo, al igual que Salvador García. Salvador García hacía una consulta y además de eso, vamos a hablar. Eso sí, mire, voy a tomar su llamada, pero no lo voy a complacer al instante. Va a estar en la cola porque ya tengo listo lo siguiente, ¿de acuerdo? No. Va, entonces, adiós. Te salí bravo, ¿verdad? Sí, año, serio. ¿Qué tal estás? ¿Cómo te ha ido? ¿La pasaste bien? Descansando oyendo tu programa. ¿Y no te echaste una bailadita que te encanta la música disco para celebrar la llegada del nuevo año? O solo las 12 uvas. Ah, vaya. Sí, a mí se me olvidó, ¿sabes qué? Sacar la maleta y dar la vuelta a la manzana. Pero eso sí, apreté el billete y fue un billete de alta denominación. ¿Y no quemaste el papelito con los propósitos? No, fíjate, porque nunca hago propósitos. Ah, bueno. Digo porque siempre que los hago, nunca los cumplo. Bueno. Nuevo año. Vaya pues, así que, ¿qué onda? Y vas a ponerme por ahí una canción a la lista, a la cola. Sí, porque en el año pasado la última que puse fue para vos. Sí, gracias. Vaya pues, ajá, dime. Hacemos siempre tu complacencia. Aunque tan pesado que soy, ¿verdad? Que te salgo. No, pues ahí nos vemos. Pues sí. No, pero ya habías hecho el mensaje de que ajá. No ibas a hacer al instante. Va pues, decime. De Rubén Blades. Ajá. El nuevo papá. Con un hijo de 39 años, uh-huh. ¿Lo oíste? No. Que dice, déjenme reír. Déjenme reír, va, ahí te la pongo con gusto. ¿De verdad? Sí, ay, ¿qué te pasa? A veces se me va la vara, pero después me reclamas en persona y eso no me gusta. Ok. Vaya, pues, entonces me dijiste lo de Rubén Blades con... Déjenme reír. Va, ok. Cuídate y un abrazo, ¿viste? ¿Escritos musicales? Tengo la impresión que comenzará nuevamente en el mes de febrero. Bueno, los esperamos de nuevo. Ahí estaremos, no será tan larga la ausencia. Vaya pues. Bueno, sigamos entonces. Gracias, dice, hola. A ver. Aquí está. Jorge de León, feliz año nuevo para todos desde la capital del sol, Miami. Todos los sistemas están funcionando, así que tendremos pupusas en vivo y también recalentadas en el podcast. Muy bien. A ver, por otro lado, el otro día dijiste en el programa que la entrada en guitarra de Hotel California es una de las mejores del rock. Yo como soy ochentero, me parece que la de Sweet Child of Mine, de Guns N' Roses, es muy buena también. Si hay alguna sección de los 80, aquí te la dejo, solo de darle clic. Ya me la puso. Bueno, ni que conste, no lo dije yo, sino creo que ese dato lo saqué de la revista Rolling Stone. Tan lindos que son, porque Jacqueline Menéndez se quejaba, hola Sergio, qué lástima que desde donde estoy no hay cobertura, y yo le dije, ¿cómo que no hay cobertura? Me puse el mensaje por internet, si tiene internet, hay 1900 ayer, y luego Salvador García le explicó cómo lo puede hacer. Y aquí otro mensaje del extranjero, de Eric Valencia, ¡hoy sí se pudo! Reportándome desde Conakry. ¿Dónde queda Conakry? En Guinea. Solo por eso prográmese música de África de Toto o alguna otra pieza inspirada en África. Soul Makossa o la Miriam Makeba con Harry Belafonte y su baladita Malaika o algo así. ¡Feliz Año Nuevo! Bueno, con todo gusto. Si quiere algo africano, muy pero muy africano. A ver. Aquí está algo que es... hasta con los sonidos originales del año de 1939. We move on. Esta es la original con Solomon Linda, se llama. Así se llama el que canta, Solomon Linda. Y la canción se llamaba en esa época Mbube. Por el Mbube. Luego vino un gringo, Pete Seeger, y se la robó. Y dijo, ah, no, si es tradicional y es mía. E hizo una adaptación con su grupo The Weavers. Pero por plagiador le pusieron juicio, el cual perdió. Ah, este Pete Seeger. Pero más bonitas sonó así. Con The Tokens, música hasta Guinea. In the jungle, the mighty jungle, the lion sleeps tonight. In the jungle, the quiet jungle, the lion sleeps tonight. También Mbube o The Lion Sleeps Tonight, el león duerme esta noche. Llegando con vibraciones hasta el África, ya que mencionó a Miriam Makeba y Harry Belafonte, baladita africana. Malaika, nakupenda malaika. Nakupenda malaika, ingekuwa maliwe, ingekuwa dada, nashindwa na mali sinawe, ingekuwa malaika, nashindwa na mali sinawe, ingekuwa malaika. Esa sa soa royango kidege, hakuwaza kidege. Kidege, hakuwaza kidege, engekuwa malie, engekuwa tata, nasindwa na malisinwe, engekuwa malaika. Pero Miriam Makeba también canta canciones alegres. Icono africano, Miriam Makeba, y esta fue lo más genial que tuvo. Watsi pata pata. En Johannesburg Way, y también esa canción la agarró un grupo que, usando un dicho de antaño, ya que estamos hablando de África, era la mamá de Tarzán en calzoncillos o en taporrabos, para estar así más en ambiente. O si visa.